Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 33 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Hoy como es miércoles, hoy me toca compartir oficina, por eso también empecé el programa pues más tarde. Pero bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, que la verdad está muy agradable. Y ahorita estaba afuera y está muy muy padre, está muy rico el clima. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente despejado. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 52% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves hay probabilidad de que caigan lloviznas y será por la tarde a partir de las 4 hasta las 7 de la tarde noche. 7 noche, ¿no? Ya es la noche. Pero bueno, de 4 a 7 con temperaturas máximas de 75, mínimas de 43 y tendremos cielos nubladitos. Para el día viernes se esperan máximas de 58. Ahorita tenemos temperaturas de 59 y las máximas el día viernes serán de 58 y las mínimas de 44, así que va a estar fresco mientras esté la temperatura mínima. Pero también hay probabilidad de chubascos de un 30% de probabilidad y esto será a partir de las 5, de 5 a 6 de la tarde aproximadamente. Para el día sábado se espera cielo muy soleado con temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 46. Y para el día domingo 22 de mayo se espera temperaturas máximas de 70, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Entonces el único vaivén que va a haber aquí va a ser el día viernes, que van a descender un poco las temperaturas, pero de ahí en adelante ya otra vez en aumento, así que prepárense para el calor que ya se vino y se viene con todo. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

El gigante de streaming Netflix anunció este martes, el día de ayer, el despido de 150 trabajadores, sobre todo en su sede de Estados Unidos, después de la pérdida de 200,000 suscriptores de la plataforma, fue lo que reportó durante el primer trimestre de este año. La desaceleración del crecimiento de nuestros ingresos implica reducir nuestros costes como empresa, justificó la compañía en un comunicado remitido a la prensa este martes. El texto continúa alegando que los cambios se deben a necesidades comerciales más que al desempeño individual de los profesionales despedidos y que están trabajando para apoyarlos en una transición tan difícil. La desvinculación de estos 150 empleados, que Estados Unidos representa un récord del 2% de su plantilla total, continúa expandiendo los malos presagios acerca de la plataforma. Desde que hace apenas un mes su cotización en Wall Street cayera un 36% como consecuencia del elevado número de bajas entre sus usuarios. De hecho, ya entonces la empresa decidió rescindir el contrato a un número que no se ha llegado a concretar de trabajadores de Tudum, que es una página web que forma parte de su conglomerado y en la que se promocionan sus contenidos audiovisuales. Además, según informaron desde el medio especializado Variety, la plataforma prevé eliminar otros 70 puestos de trabajo temporal en algunos de sus estudios de animación asociados, así como en la contratación de trabajadores freelance encargados de las redes sociales del grupo. Ante la saturación del mercado de las plataformas de streaming, los expertos estiman que Netflix podría perder otros 2 millones de suscriptores durante el trimestre en curso, generando una gran convulsión entre sus accionistas y sus trabajadores. Los últimos datos ofrecidos por la compañía acerca del número de integrantes de su plantilla ascendían a 11,000 empleados. Asimismo, pues la empresa con sede en Los Gatos, California, Estados Unidos, cuenta con aproximadamente 220 millones de usuarios repartidos alrededor de todo el mundo. Y pues así está. ¿Ustedes tienen Netflix? ¿O tenían Netflix y ya lo cancelaron? Yo estoy ahí también en esta lista, ¿no? Tal vez estos suscriptores que pues dieron de baja Netflix. Todavía pues no damos de baja Netflix, pero creo que se acerca el momento. Pero bueno, pues esperemos de que no vayan perdiendo también más empleos los trabajadores, pues ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Pero es que hay tanta competencia hoy en día de los streamings que pues uno se va por lo que más le gusta uno ver, y si el otro streaming no lo tiene, pues lo va y lo contrata y da de baja el otro, ¿verdad? Pero bueno, así es la vida de caprichosa. Y bueno, en otra información de ciencia, científicos habrían encontrado fragmentos del asteroide que acabó con los dinosaurios. Investigadores dirigidos por el paleontólogo Robert De Palma excavaron en el sitio de Tanis en Dakota del Norte y desenterraron un enorme tesoro de fósiles de peces que probablemente fueron destruidos por el impacto del asteroide que hizo que los dinosaurios pues se extinguieran hace 66 millones de años. De Palma, investigador postdoctoral de la Universidad de Manchester, ahora afirma que ha encontrado un fragmento de este apocalipsis, entre comillas, encerrado en una pieza de ámbar y la cápsula del tiempo, pues, de la naturaleza, ¿no? El asteroide que golpeó la Tierra frente a la costa de la península de Yucatán en México fue simplemente devastador para toda la vida en el planeta, no solo para los dinosaurios. El impacto cósmico desató la fuerza de 10,000 millones de bombas atómicas de Hiroshima y liberó gigatoneladas de azufre y dióxido de carbono. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Ya leerlo así, verlo así. 10,000 millones, o sea, de bombas atómicas de Hiroshima. Si no saben cuál fue la bomba que cayó, o bueno, que hubo en Hiroshima y Nagasaki, búsquenla ahí en la internet. Ahora dice que aquí que la fuerza de ese meteorito pues que cayó era 10,000 millones de bombas atómicas, como si hubieran caído 10,000 millones. y esas pues liberaron gigatoneladas, no una tonelada, no mil toneladas, no un millón de toneladas, sino gigatoneladas de azufre y de dióxido de carbono, lo que podría haber reducido pues la temperatura del aire en la superficie en 47 grados Fahrenheit. Este invierno global duró años, lo suficiente como para devastar la vida vegetal y todo lo demás a lo largo de la cadena alimentaria, y alrededor del 75% de todas las especies de animales y plantas se extinguieron, incluidos los icónicos dinosaurios, pues excepto las aves, ¿no? En el 2019, De Palma y sus colegas descubrieron que una enorme oleada de agua debió caer sobre Tanis como resultado de un gran terremoto provocado por el impacto de este asteroide, ¿no? Y eso depositó rápidamente sedimentos que cubrieron todo tipo de restos de animales, incluido peces, una tortuga empalada por un palo y una pierna que podría haber pertenecido a un dinosaurio desmembrado que fue testigo del impacto del asteroide en tiempo real. Las interminables llanuras polvorientas de hoy en ese sitio de Tanis se veían radicalmente diferentes durante el periodo Cretácico, durante esos siniestros días justo antes del impacto del asteroide. En aquel entonces, todo el medio oeste era en gran parte una selva tropical pantanosa con un enorme mar interior llamado Western Interior Seaway, que se extendía desde el Golfo de México hasta Canadá. Y bueno, esta región probablemente estaba llena de vida hasta que el impacto cósmico pues lo cambió todo, pues destruyendo todo, ¿no? Pero los dinosaurios y otros animales no murieron como resultado del impacto directo que ocurrió a más de 2.000 millas de distancia. En cambio, la mayoría en esta área probablemente fue aniquilada por el desplazamiento de desechos de sedimentos masivos como el resultado del movimiento de cuerpos de agua desde la vía marítima interior. Y bueno, estas olas de agua no eran técnicamente tsunamis que se desarrollan más lentamente después de un terremoto, sino más bien la variedad más instantánea llamada Seychelles. De Palma usó los diversos fragmentos de evidencia aparentemente no relacionados encontrados en el sitio para construir los últimos días de las criaturas que se fueron de ahí. Y bueno, es impresionante, ¿no? Ellos informan, De Palma y sus colaboradores, que hay unas esférulas que aterrizaron en la resina de árboles, y algunas de ellas se conservaron en ámbar. Entonces, esos fragmentos de evidencia aparentemente no relacionados encontrados en el sitio para construir los últimos días, como dije, las criaturas que fueron ahí, está seguro de que la gran cantidad de animales que parecen haber sido asesinados al mismo tiempo no murieron como resultado de los incendios forestales masivos o del invierno nuclear que se produciría en los próximos meses. Esos habrían muerto por pequeños fragmentos de roca fundida del cráter que impactó, pues lanzados a la atmósfera, donde cristalizan rápidamente en un material muy similar al vidrio. Imagínate que les cayeran pedacitos de vidrio, polvo de vidrio, ¿no? Y por parte de ese material que se conserva como arcilla debido a la infiltración del agua durante millones de años, se encontró alojado en las branquias de algunos peces. Pero algunas de esas esférulas también aterrizaron en la resina de árbol, y algunas de las cuales pues se conservaron en ámbar. En ese ámbar se han localizado una serie de esferas que básicamente pues estaban congeladas en el tiempo, porque al igual que un insecto en el ámbar, si ustedes han comprado de esos collares o esas piedras de ámbar que traen los insectos, bueno, pues están perfectamente conservados, ¿verdad? Y cuando estas esferas entraron en el ámbar, pues ahí se quedaron. El agua no podía llegar a ellas y nunca se convirtieron en arcilla. y están perfectamente conservados. Eso fue lo que dijo De Palma a CNN y es por eso pues que ahora los científicos han encontrado fragmentos de este asteroide que acabó con los dinosaurios y gracias a Lampa. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. con música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información, con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre algunos vegetales que pues nos recomiendan los profesionales de la salud que los consumamos diariamente. Son algunos vegetales y son hortalizas, hojas o tallos que son imprescindibles para cuidar nuestra salud, ya que facilitan la incorporación de muchos nutrientes. ¿Alguna vez te preguntaste cuáles son los mejores alimentos, ¿no?, para o vegetales para incluirlos en tu dieta? Bueno, si te lo has preguntado y no sabes cuáles, pues aquí te voy a dar algunas de las características y beneficios que tienen que tú consumas estos vegetales. El primero, el ajo. Y está formado principalmente por agua y por carbohidratos. Contienen vitamina B y vitamina C, además de minerales como potasio, calcio, fósforo y magnesio. Entre sus beneficios se destaca aliviar la gripe, la tos, el dolor de oído, gracias a sus efectos antiinflamatorios, expectorantes y a la presencia de alicina, que es una sustancia química responsable de su olor, y propiedades antibacterianas y antivirales. También te ayuda a calmar el dolor de muelas, gracias a sus efectos antiinflamatorios. Funciona como digestivo y facilita la pérdida de peso, te ayuda a proteger la piel, especialmente del acné o las varices, gracias a su potencial antibacteriano y antiinflamatorio. Reduce los niveles de colesterol malo e incrementa los niveles de colesterol bueno, gracias a la presencia de dos compuestos, que es la alicina y el ajo N. Pero también el ajo contiene bastante arginina. Qué raro que no aparezca aquí. Yo investigué hace tiempo y por eso les digo que las personas que les ha dado el virus del herpes, el herpes simple, pues que tengan cuidado al momento de consumir ajo. Yo soy alérgica al ajo también, entonces por eso lo investigué. Pero igual, sí es cierto que tiene alicina y el ajo N, pero hay que investigar entonces un poquito más acerca de qué tanta alicina y qué tanta arginina, por ejemplo, tiene un diente de ajo, ¿no? Es muy importante que el ajo se consuma crudo, ya que la cocción destruye pues su capacidad de producir alicina y la sustancia a la que se le atribuyen pues la mayoría de sus bondades. Si esto te resulta difícil, puedes picarlo y dejarlo reposar por unos 15 minutos antes de usarlo en alimentos o como un remedio. Las alcachofas. La alcachofa, también llamada alcaucil, es una planta que se destaca por ser muy nutritiva. Es rica en vitaminas del complejo B, minerales como calcio, cobre, fósforo, hierro, manganeso y potasio, fibra y compuestos antioxidantes. Tiene varios beneficios, como cuáles, te ayuda a facilitar el tránsito intestinal y previene trastornos gastrointestinales como el estreñimiento. De hecho, hay recetas, ¿no?, para que consumas el agua de alcachofa también, porque te es diurético, te hace ir al baño, ¿no? También parece ser útil contra las náuseas y dolores estomacales. Te estimula el apetito para las personas que pues tal vez tienen dificultad para comer, no les da hambre, pues es ideal. Estimula el apetito y facilita la digestión gracias a su rico contenido de inulina. Favorece la digestión de las grasas, protege la salud celular y previene afecciones como los niveles elevados de colesterol malo en la sangre gracias a sus propiedades antioxidantes, antibacterianas, antihistamínicas y hepatoprotectoras. El boniato o la batata o el camote o la papa dulce, como tú la conozcas, esta es la raíz comestible de la enredadera, que de hecho si tú lo siembras, se reproduce bastante. Bueno, el boniato o la batata o el camote te ayuda a aliviar dolores provocados por la artritis, te estimula el sistema inmunitario, refuerza tus defensas y previene muchas infecciones. Facilita el control de los niveles de azúcar en la sangre, te ayuda a mejorar la digestión de los alimentos y absorción de sus nutrientes, te ayuda a prevenir trastornos gastrointestinales como indigestión o estreñimiento. El brócoli. El brócoli es una crucífera que es rica en vitamina A, B, C, E y K. También contiene ácido pantoténico, betacaroteno, luteína, niacina, riboflavina, tiamina y zeaxantina. Y también contiene minerales importantes como calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio y zinc. Entre sus beneficios, pues lo que se destaca es lo siguiente, ¿no? Te ayuda a controlar los niveles de colesterol en la sangre y te ayuda a facilitar el proceso digestivo gracias a su rico contenido de fibra y compuestos antioxidantes. Incrementa la resistencia a la insulina gracias a la presencia de compuestos como el sulforafano y el canferol, no sé cómo pronunciarlo. Según yo así se pronuncia K-M-ferol. Pero bueno, también mejora la función metabólica y reduce el impacto del proceso de envejecimiento. Protege la piel y el cabello gracias a su riqueza en vitaminas A y C. Las cebollas, yo creo que es en un falla, ¿no?, en la cocina de todos. Y la cebolla pues es una hortaliza rica en vitaminas A, B y C, calcio, magnesio, fósforo, hierro y potasio. Sus principales compuestos activos son la alicina y la alina, a los que se le atribuyen distintas propiedades. Aliviar malestares estomacales, aumenta las defensas, calma la tos, combate infecciones bacterianas y fúngicas, estimula la cicatrización, fortalece la salud cutánea, reduce los niveles de colesterol en la sangre. Y bueno, los espárragos, deliciosos espárragos, es una planta muy nutritiva. Media taza tiene solo 20 calorías, 2.2 gramos de proteína, 0.2 gramos de grasa, 1.8 gramos de fibra, vitaminas A, C, E y K y minerales, especialmente el fósforo y el potasio. Y entre sus beneficios podemos encontrar aumentar la sensación de saciedad, o sea que no vas a estar come y come, ¿verdad? Y te ayuda a perder peso, estimula el desarrollo de bacterias intestinales beneficiosas y previene trastornos gastrointestinales. Mantiene bajo el control de los niveles de presión arterial, te ayuda a combatir el impacto de los radicales libres también. Las espinacas, otros vegetales, es una planta muy rica en vitamina A, E y K, así como varios minerales y antioxidantes. Algunos beneficios: fortalece tu piel, disminuye el impacto de los radicales libres y brinda protección contra los rayos ultravioleta. Extiende los periodos de tiempo entre comidas al incrementar la sensación de saciedad. Estimula los movimientos intestinales. Protege la visión. Su consumo se asocia a una disminución del riesgo de cataratas y degeneración macular por la edad. Así que hay que comer mucha espinaca, ¿no? regular los niveles de presión arterial y reduce el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. El kale. El kale, también llamada col rizada, col crespa o col verde, es una crucífera que se destaca por su rica calidad nutricional, posee vitaminas A, B, C y K, minerales como calcio, hierro y potasio y grandes cantidades de fibra dietética y muchos compuestos antioxidantes como luteína, quercetina y zeaxantina. Tiene varios beneficios, funciona como antiinflamatorio, te ayuda a fortalecer el cabello y la piel, te ayuda con la piel, facilita el control de peso, disminuye la tensión arterial y por consiguiente el riesgo de diferentes afecciones cardiovasculares. También te protege tu salud gastrointestinal, preveniendo trastornos como diarrea, hinchazón y estreñimiento. Los tomates también, que no faltan en nuestra alacena, ¿verdad? O en nuestro refrigerador. El tomate es el fruto de la planta Solanum lycopersicum y se considera un superalimento debido a que posee importantes cantidades de vitamina A, B, C, E y K, minerales como cobre, fósforo, magnesio y potasio, un alto contenido de agua, fibra y compuestos orgánicos como el licopeno, que pues es el que produce el color rojo, y contribuye a muchas de sus propiedades, pues son que son antiinflamatorias, antitranspirantes y antienvejecimiento, especialmente útiles para el cuidado de la piel. Son cardioprotectoras, que disminuyen los niveles de colesterol malo en la sangre, presión arterial y depósitos grasos. Digestivas, ¿por qué? Porque te estimula la liberación de jugos gástricos, facilitando el procesamiento de alimentos y la absorción de nutrientes. Y por último, las zanahorias, que son ricas en vitamina C, D y especialmente A, y minerales como calcio, hierro y potasio. Tienen varios beneficios: combate los efectos de los radicales libres, fortalece el tejido ocular, facilita el control de los niveles de la presión arterial, te ayuda a calmar problemas gastrointestinales como acidez y estreñimiento, y retrasa la aparición de los síntomas de envejecimiento, especialmente marcas o arrugas en la piel. Pues ahí están varios vegetales, varias opciones para que nosotros las podamos incluir en nuestros alimentos o en nuestra lista de supermercado. Te lo repito rápidamente: ajo, alcachofas, la batata o el camote, el brócoli, cebollas, espárragos, espinacas, el kale, tomates, zanahorias y listo. Ahí están, son 10 alimentos, ¿ok? 10 vegetales. Y nada más, pues, recordarles que pues no abandonen y modifiquen sus medicamentos o tratamientos antes de que consuman cualquier tipo de receta o este tipo de vegetales, porque a veces también el cuerpo puede causar alguna reacción alérgica, ¿verdad? Entonces, consúltenlo con su médico antes de que cambien su dieta, antes de que incluyan suplementos u otras hierbas. ¿Por qué? Porque puede hacer efecto, o pueden interactuar con algunas de las medicinas que ustedes estén tomando, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con eso finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que nos toca el día de hoy. 10 de la mañana con 13 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy continuamos en el capítulo 11, que nos habla sobre Dios o el ego. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que es la invitación a curar. Así que nos invitan a curar. Así que pongan mucha atención y con esto damos inicio al segmento de encuentros existenciales. Bueno, aquí están escuchando a mi perrita que se emociona cuando empieza el tema. Y bueno, hoy vamos a hablar del apartado número 2, la invitación a curar. Y bueno, lo primero que nos dice, pongan atención, si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto. Y todo pensamiento curativo te lo acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya. Te lo voy a repetir. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya. Pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es Él mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él, porque en tu perfecto entendimiento de Él sabes que no hay sino una sola voluntad. Mas cuando atacas a cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto, o por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento, y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Y bueno, aquí lo vamos a dejar. El día de ayer estábamos hablando sobre los regalos de la paternidad, estábamos hablando también del ataque, y hoy aquí nos recuerda que cada vez que nosotros atacamos, cuando nosotros estamos atacando cualquier parte de Dios o cualquier parte de su reino, que es aquí en el mundo, que es a otras personas, nuestro entendimiento ya no es perfecto, está distorsionado, está segmentado, ¿no? Está por partes. Y por eso nos cuesta trabajo unirlas, nos cuesta trabajo pues tener un rompecabezas completo, ¿no? De lo que es el amor, por ejemplo, o de lo que es la unión. ¿Por qué? Porque tal vez en tu a rompecabezas, si todos tienen tienen idea de lo que es un rompecabezas, igual ustedes le conocen de otro nombre, pero un rompecabezas, imagínense que es una pintura o el póster de una pintura, una impresión, no sé, imagínense que la cortan en pedazos y después la unen todas y la pegan. Así es un rompecabezas, les digo por si en otro país no lo conocen como un rompecabezas. Pero imagínense que el rompecabezas de nuestra vida incluye a toda la gente que nosotros conocemos y conocíamos y conoceremos en nuestra vida. Y tal vez cuando tú estás armando el rompecabezas, dices, no, esta persona no la voy a poner aquí porque no me gusta. Entonces vamos retirando piezas y las vamos dejando afuera. ¿Por qué? Porque no quieres que estén ahí en tu vida, ¿no? En tu rompecabezas. Y cuando hacemos eso, estamos segmentando, ¿no? Faltan partes. Entonces, que no se nos haga raro, que no podamos sentirnos plenos o realmente sanos, porque estamos separando algo que forma parte de nuestro completo rompecabezas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú no quieres perdonar? Recuerda que uno no perdona para que digan, ah, qué buena persona soy. Tú perdonas no porque tal vez te estén presionando en que tienes que perdonar. No, nadie te va a presionar. Inclusive si alguien te dice, por favor, perdónalo, ok, lo perdono. Pero por dentro, jamás te voy a perdonar, jamás voy a olvidar lo que me hiciste. Cuando quedan esas ideas, realmente no estás perdonando. Y no perdonas para que te digan qué buena persona eres. Ah, mira, sí sabe perdonar. Perdonas para estar en paz, para ser feliz. Una persona que guarda rencor, que guarda odio, no puede decir que está feliz, ¿verdad? Entonces, seamos honestos con nosotros mismos y digámonos, si no queremos perdonar, seamos sinceros y digamos, ok, no te puedo perdonar ahorita. Y tal vez no se lo tienes que decir enfrente, pero sé consciente de que no estás perdonando. Que es muy diferente decir, ok, te perdono, pero por dentro, no, es que no te puedo perdonar. Pero si eres sincero en decir, ahorita no te puedo perdonar, pero tal vez en otro momento sí. Entonces te das la oportunidad de perdonar. Nada más estás aplazando el momento, pero te das la oportunidad de perdonar en otro momento, ¿no? A cerrarnos, a decir, ok, te perdono, pero tú sabes que no perdonaste y que ya nada más como para ya lavarme las manos y ya. La curación, todos queremos curar, por eso se llama la invitación a curar. Y la invitación a curar es para cada uno de nosotros. Y la curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud. Quieres volver a sentir como sentías tal vez en los momentos más dichosos de tu vida. Todos tenemos esta oportunidad en cada instante de vivirla dichosos, llena de plenitud, llena de felicidad, llena de paz, llena de amor. Entonces la curación es señal de que quieres restaurar o reinstaurar la plenitud. Y el hecho de que tú estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, o la voz de tu ser, o la voz de tu guía, o la voz de tu maestro, o la voz de tu instinto, como tú le quieras llamar. Y ese mensaje viene de la plenitud. Ese mensaje es la plenitud. Si tú te rehusas a curar, entonces te estás rehusando a no querer vivir en plenitud, a no querer vivir en paz, a no querer vivir feliz. No te estoy diciendo que todo momento vamos a estar muy felices, nos pasan cosas que tal vez son desagradables y vamos a estar felices. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que cuando estamos conscientes podemos ver la vida desde otra perspectiva, podemos ver la situación y analizarla desde otra perspectiva. Pero realmente cuando lo aceptamos la situación, pues nuestro ego se va disminuyendo a tal grado que desaparece. Pero requiere constancia. Son muchos años, son mucho tiempo el que nosotros pues le hemos estado dando cuerda al ego. Entonces no se nos haga difícil de que no se quiera separar de nosotros. ¿Por qué? Porque así es su finalidad. Su finalidad, la finalidad del ego es pues querer confundirnos, llenarnos de miedo, de separación y de cuestionamientos. Todos nuestros cuestionamientos del por qué no están sucediendo las cosas como nosotros pensamos que deberían de suceder vienen del ego. El Espíritu Santo no te va a cuestionar nada porque sabe lo que es verdad y sabe que lo que estás viviendo o lo que hay en la vida es lo que debe de haber. Ya hemos dicho en otras ocasiones que ¿a qué maestro queremos servirle? ¿Al maestro del ego que nos destruye, que nos da miedo, que nos duele? ¿O al maestro del Espíritu Santo que nos da paz, que nos brinda fortaleza, que nos da sanación, que nos da plenitud, que nos da tranquilidad, que nos llena de amor. Es muy simple reconocer a quién estamos sirviendo y a quién estamos poniendo nuestro altar. Es muy fácil también darnos cuenta de si somos rehenes del ego o somos anfitrión de Dios. O sea, como nos dice el libro, ¿qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que tú invites. ¿Estás enojado? Entonces eres rehén del ego. ¿Estás juzgando? Entonces eres rehén del ego. ¿Te estás preocupando? Entonces eres rehén del ego. ¿No te gusta cómo es tu vida? ¿O no te gusta lo que hay en tu vida? Eres rehén del ego. Pero en cambio, ¿estás en paz? Eres anfitrión de Dios. ¿Amas tu vida? Eres anfitrión de Dios. ¿Amas tu existencia? Eres anfitrión de Dios. ¿Amas a toda la gente que está a tu alrededor y que te podrías encontrar y no conoces? Eres anfitrión de Dios. Pero también eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado. Así como tú decides quién quiere que vaya a tu casa, así tú decides a quién invitar, si al ego o a Dios. Y tú decides cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Tal vez decides que ahorita es el ego porque estás enojado, porque no ves, o enojada, y no ves con claridad la situación. Pero no te tienes que quedar ahí estancado y agarrado de la mano del ego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encuentra en ti. Y tú tienes la libertad de soltarte del ego y dejar de ser un rehén del ego, para ser el anfitrión de Dios. Pero eso depende de ti. No depende de mí, no depende de nadie más. Depende de ti y únicamente de ti. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad y de tus invitados. Y solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta de quien mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. Ese que estás buscando está en ti. Así que no te confundas, no nos vamos a confundir. Y vamos a aceptar esta invitación. Tú decides a quién invitas. Tú eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo va a permanecer contigo. Y así es como finalizamos el segmento de la invitación a curar. Y vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 78. Déjenme corrijo aquí. Y nos dice que los milagros, reemplacen todos mis resentimientos. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Recuerdan que el día de ayer era: tengo derecho a los milagros. Y hoy, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro. Cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar. Y al alzarlo ante tus ojos, no puedes ver el milagro que se encuentra tras él. Este, no obstante, sigue allí aguardándote en la luz, pero en lugar de él contemplas tus resentimientos. Hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. Invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas. No esperaremos frente al escudo de odio, sino que lo dejaremos caer y suavemente alzaremos los ojos en silencio para contemplar al Hijo de Dios. Hoy vamos a reemplazar todos nuestros resentimientos por los milagros. Y hoy vamos a poner nuestras sesiones de práctica más larga viendo y asumiendo ese papel, ¿no? Primero, intenta mantener su imagen en tu mente tal como lo ves ahora, el plan de Dios, o sea, ve el plan de Dios, ve al Espíritu Santo, o escucha esa voz que viene del amor. Pasa revista a tus faltas, a dificultades que has tenido con Él, al dolor que te ha causado, a sus descuidos y a los disgustos grandes y pequeños que te ha ocasionado. O sea, pueden haber muchos pensamientos, ¿no? Podemos contemplar las imperfecciones de nuestro cuerpo, así como también nuestros rasgos más atractivos. Y piensa en sus errores, incluso en sus pecados, entre comillas. Y entonces, una vez que ya seamos conscientes de esto, vamos a pedirle entonces a aquel que conoce la realidad y la verdad de este Hijo de Dios, que se nos conceda poder contemplarlo de otra manera y ver a nuestro Salvador resplandeciendo en la luz del verdadero perdón que se nos ha concedido. En el santo nombre de Dios y en el de su Hijo, que es tan santo como Él, le vamos a pedir lo siguiente. Quiero contemplar a mi Salvador en este a quien tú has designado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme a Él. Entonces cierra tus ojos y piensa tal vez en el que te agredió, pero deja que a tu mente se le muestre la luz que brilla en él más allá de tus resentimientos. Y otra vez, repite. Quiero contemplar a mi Salvador en este a quien tú has asignado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que él se encuentra, de modo que pueda unirme a él. Por más oscuro que veamos a una persona, o sea, por más mal o mala que la veas, recuerda que está ahí el Espíritu Santo. Entonces nos vamos a enfocar a que nos guíe hasta esa santa luz en la que Él se encuentra, para que nos podamos unir a Él o a unir a ella, y así podamos realmente ver la luz y amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Es lo que vamos a recordar a lo largo del día. La tentación desaparece cuando permitimos que todo aquel que se cruce a nuestro camino sea nuestro Salvador. O sea, cada persona que tú veas en tu vida va a ser una oportunidad. Es como alegrarte de, ¡ay, encontré! Como si estuvieras encontrando el tesoro, ¿no? Se cruza en tu camino, entonces es nuestro Salvador. Y no nos vamos a rehusar a ocultar su luz. Lo vamos a ver con luz. Tenemos esa lección para el día de hoy. Así que si hay alguien que de repente te hace la cara chueca, no importa. ¿Por qué? Porque se está cruzando en tu camino y es tu Salvador, esa persona. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Con esto vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.